Leyendas del Rock. Forza Rock Radio. Miércoles 7 p.m. hora de Puerto Rico. 5 p.m. hora de Centroamérica. Con los clásicos del rock, pop, disco, funk, 60s, 70s y 80s. Conduce Rodrigo Colindres. Leyendas del rock. Iniciamos este recorrido por el tiempo junto a las leyendas del rock. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos, bienvenidos a esto que llamamos Leyendas del Rock. Transmitimos para todos ustedes desde los estudios Locra Productions en San Salvador, República del Salvador. Soy Rodrigo Colindres en esta nuestra nueva casa Forza Rock Radio, así que póngase cómodo porque lo que vamos a compartir con usted es leyendas del rock, pop, blues, tal vez, ¿por qué no?, jazz, disco y muchísimo más, así que prepárese para arrancar este viaje mágico a través del tiempo y recuerde que en Leyendas del Rock, la música simple y sencillamente habla. Y vamos a arrancar con una de las figuras más representativas e importantes de la cultura popular del siglo XX. Hablamos del rey del rock, Elvis Aaron Presley, quien murió el 16 de agosto de 1977 cuando tenía apenas 42 años. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros musicales, principalmente el rock, pero también triunfó en el country, las baladas, el gospel y el blues. ¿Qué les parece si escuchamos de 1956 Blue Suede Shoes, un éxito original del gran Carl Perkins? Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe.

Estás escuchando Leyendas del Rock. Smiling back at all who wait to cross. There is no more. estamos de regreso con más de las leyendas del rock a través de Forza Rock Radio. Un placer estar acompañando. Ahí disfrutamos de The Wall, del cuarto disco de estudio grabado por la agrupación norteamericana Kansas entre diciembre de 1975 y agosto del 76, llamado Left Overture. Y del mismo 76 nos encontramos la producción Destroyer de Kiss y esta joya de canción, Beth, cantada por el mismo Catman, Peter Criss. Como dato curioso, Beth fue inicialmente el lado B de Detroit Rock City. La disfrutamos en Leyendas del Rock. Leyendas del Rock. Terminally pretty.

was kindness in the hard crowd. Windows, tired starling. I'll sleep in this place with the lonely crowd. Lie in the dark where the shadows run from Ahí teníamos White Room de Cream, creación de Jack Bruce y el poeta Pete Brown, para el CD Wheels of Fire de 1968. Leyendas del Rock. Forza Rock Radio. Miércoles 7 p.m. hora de Puerto Rico. 5 p.m. hora de Centroamérica. Con los clásicos del rock. Pop, disco, funk, 60, 70 y 80. Conduce Rodrigo Colindres. Leyendas del rock. Y como parte de las leyendas del rock, también disfrutamos de un poco de blues. Y qué mejor que hacerlo con dos maestras de este género: Nina Simone y Big Mama Thornton. Las disfrutamos acá en Leyendas del Rock. Not a sound, it's not one sound, just the beat of my poor heart in the dark. Now in the dark, in the dark, I get such a thrill when he presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. Gonna be missed. but the rest have left behind. Just let them dance. We're gonna find our man's Lord in the dark. Oh, I feel alright this morning now. I want everybody to know that I was the one to say, you ain't nothing but a hound dog when snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog when snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Continuamos con más de Leyendas del Rock. Un placer estarle acompañando a usted donde quiera que se encuentre. Recuerde que en Leyendas del Rock la música es la que habla. Y si disfrutamos de Nina Simone y Big Mama Thornton, no podemos dejar afuera a Janis Joplin y su Cosmic Blues. Better be. Seguimos compartiendo las leyendas del rock con todos ustedes acá en nuestra nueva casa Forza Rock Radio. Soy Rodrigo Colinders, un placer estarle acompañando a usted desde los estudios Locra Productions. Recuerde que es importante que usted entre en comunicación con nosotros. Hemos habilitado un correo electrónico leyendasdelrockradio@gmail.com donde esperamos que usted semana a semana se contacte con nosotros. Mándanos un correo para que nos comentes cuáles son tus leyendas y canciones favoritas y nosotros con gusto las podemos compartir con el resto de amigos radioescuchas. No lo olvides, leyendasdelrockradio@gmail.com es el correo electrónico. Continuamos con este viaje mágico a través de las leyendas del rock y te cuento que en 1966 se armó un pequeño revuelo. John Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Jesús, por lo que su última gira por Estados Unidos se vio envuelta en escándalos y una leve baja en ventas de entradas a sus conciertos. Pero aquello no les importó a los muchachos, que estaban enloquecidos con el estudio y con las drogas. Y precisamente a raíz de estas últimas, la banda entró con el disco Revolver en su etapa más psicodélica. Sus canciones hablaban de viajes incomprensibles, y las cintas estaban llenas de cortes, edición, loops, sobregrabaciones, doblajes y experimentaciones varias que nada tienen que ver con los rockabillys de sus inicios. Disfrutamos en las leyendas del rock a los odiados o amados Beatles por muchos y este éxito del 66, Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with Bueno amigos, hemos llegado al final de las leyendas del rock a través de Forza Rock Radio y en esta nuestra primera emisión. Un abrazo y un saludo para todos y este primer programa que es un poquito de los orígenes de lo que tanto nos gusta que se llama rock. Queremos dedicárselo al doctor Juan Ramón Catalán, quien lamentablemente falleció. Perdió la batalla contra el cáncer el año pasado y fue un gran maestro para nosotros en esto de la música. También agradecemos al equipo de producción de Leyendas del Rock, que incluyen al maestro Alberto Barrera en parte de los guiones, y por supuesto a Jaime Romero y a José Santos por parte de las ediciones en algún momento en aquellos viejos estudios Locra Productions. Recuerde, puede escribirnos a través del correo electrónico leyendasdelrockradio@gmail.com. Y también, si usted no pudo escuchar estos espacios y este programa en especial, lo puede escuchar en repetición directamente en nuestro blog, creado definitivamente para esto, que es programaleyendasdelrock.blogspot.com. Ahí se van a estar subiendo todos los programas. Y también te recuerdo visitar nuestro fanpage, Leyendas del Rock con Rod. Sí, así, Leyendas del Rock and Roll, y ahí podemos entrar en comunicación. Un placer haberle acompañado a usted esta semana. Regresamos el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de Forza Rock Radio. Pásela bien y siga disfrutando de esas leyendas del rock. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh well, I love you, Gallies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh well, I love you, Gallies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh Peggy, my Peggy Sue. I want you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty. Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Hemos presentado Leyendas del Rock. Regresamos la próxima semana. What's the matter?